recuerdo años atrás, alguien que me aconsejó, cuídate de un amor así. Tú eras fuerte y yo no, mi error, mi ilusión, sin cuidado me olvidé de mí. Ahora que está hecho no hay más que decir, te marchaste y fue tan fácil, has ganado, ya puedes comer. Sin cuidado me olvidé de mí.